con el Cuarteto Continental. Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Negrita, negra del alma, ¿por qué no quieres que llueva? Y así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte. Y así estaba la mañana cuando yo empecé a quererte. Mañana cuando me vaya, no llores, agua rosada. Mañana cuando me vaya, no llores, agua rosada. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Llorarás cuando me muera, sangre viva y colorada. Donde se lava mi amorcito sus cabellos de oro fino. En vano tú me estás celando con esa muchacha del frente. Capricho pa' y me va llamando. Yo quiero casarme contigo. Un embarazo no se espera. Pasa, no preguntas a los. Es verdad que quieres quedarte para que te cases conmigo. Ven a mi brazo que te espero, yo quiero darte un besito. Ven a mi brazo, amorcito, yo quiero casarme contigo. Ven a mi brazo que te espero, yo quiero darte un besito. Ven a mi brazo, amorcito, yo quiero casarme contigo.